amistad cuando estoy sediento. Y eres el oasis en el desierto. Dame de beber de tu agua clara. No me niegues noches ni lunas que me guíen hasta tu duna. No seré tu amigo, porque puedes darme mucho más de ti. No seré tu amigo, solo tu amor. No seré tu amigo, porque puedes darme mucho más de ti. No seré tu amigo, no resistiré. Siento frío y eres ese sol que no quiere amanecer. Deja entrar el día que quiero verte y en mi piel sentir tu ternura y endulzando mis amarguras. No seré tu amigo, porque puedes darme mucho más de ti. No seré tu amigo, solo tu amor. No seré tu amigo, más de ti. No seré tu amigo, no resistiré. No seré tu amigo, porque puedes darme mucho más de ti. No seré